La comunicación en manos de los grupos empresariales solamente fue un problema central en el marco de la dictadura militar. Y la democracia que comenzaba, bueno, esa profundización justamente de que todos los medios estén en manos de un par de grupos nomás, me lleva básicamente la consolidación de un diálogo social, o sea, de que la gente pueda informarse de la mejor manera posible y que aparte, ¿quién podía ejercer esa comunicación? Solo podía ser un sector muy limitado. Entonces, para romper eso se necesitó un Farco aliado con otros sectores, por supuesto, un Farco en movimiento. Pero también hay que decir que, además de Farco, que justamente es una red que nuclea espacios de comunicación de las comunidades, en realidad esta es la discusión de la historia de la humanidad. ¿Vamos a mejorar compitiendo entre nosotros o vamos a mejorar juntándonos entre nosotros? Bueno, esa experiencia del encuentro para pensar soluciones en conjunto es la que nos acerca mucho más rápido a las soluciones de los problemas. Por eso ahí, cuando pensamos en el problema de la comunicación y pensamos cómo resolverlo, el acercarse entre otros y crear espacios, bueno, es central.